Que estuvimos hablando con el director de Le Monde Diplomatique, el fundador de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, una entrevista que tiene que ver por ahí con esta serie que venimos haciendo, a donde hemos estado hablando en principio con ayúdame, Brigger, con Pedro Brigger. La semana pasada con Estela Caloni, esta semana con Ignacio Ramonet, referentes, si se quiere, del periodismo internacional, a los cuales hemos pedido que nos den un poco su opinión con respecto a qué es hacer esto de periodismo internacional. Es un poco preguntarnos también a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué hacemos para llevar adelante este tipo de trabajo? En el caso de esta entrevista, arrancamos preguntándole un poquitito de qué se trata hacer periodismo internacional a partir de lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con los medios comunitarios, alternativos y populares a lo largo y a lo ancho del mundo, y de cómo esta visión contrahegemónica puede llegar a tomar algún tipo de relevancia a nivel internacional. Bueno, digamos, por una parte es normal que en el nuevo contexto político que hay en América Latina, donde gobiernos democráticos y gobiernos progresistas están dirigiendo la mayoría de los países de América Latina, abran un espacio para este tipo de medios. Digamos que estamos yendo en muchos países de América Latina hacia una configuración que era una configuración deseada por muchos teóricos, que el espectro mediático se divida, digamos, en tres, más o menos, digamos, de igual importancia, medios privados, financiados por la publicidad, medios públicos, financiados por el Estado, no por el gobierno, por el Estado, y medios comunitarios, cuya misión es, por una parte, de dar cuenta del movimiento social de manera mucho más próxima y de la vida local o hiperlocal, para precisamente que la ciudadanía pueda expresarse, que a veces no tiene acceso a los medios. Eso, por una parte, permite la emergencia de estos medios comunitarios. Segundo, el nuevo momento tecnológico que estamos viviendo, en el que se han desarrollado tecnologías de comunicación muy ligeras, muy baratas, y planetarias, de alcance planetario, está permitiendo precisamente también que, al lado del sector privado casi hegemónico hace unos años y del sector público en desarrollo actualmente, haya una infinidad de medios que se estén desarrollando hoy día, porque hoy, para tener un medio planetario, pues basta con abrir un blog en internet y ya tiene usted un medio planetario. Cualquiera lo puede leer, en el fondo de Argentina, como en el fondo de México, como en Asia, como en cualquier lugar donde haya alguien que habla en español, y los hay en todas partes del mundo. Entonces, por consiguiente, esto ha dado la posibilidad, cuando hablemos de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, que han permitido que efectivamente cada persona ahora tenga la capacidad de expresarse, ¿verdad? Entonces, estas dos razones, la razón político-democrática y la razón tecnológico, digamos, de red, ha permitido que haya una emergencia de la expresión de la ciudadanía, en el sentido más amplio de la palabra. Ahí estaba Ignacio Ramonet. Tenemos una segunda parte y una tercera parte de la entrevista que le estuvimos realizando. El otro día Pedro Brigger decía, siguen leyendo el New York Times como si fuera la Biblia de los medios. Sí, y un poco tiene que ver con esto lo que nos contaba Ramonet, porque esta segunda parte justamente abarca lo que tiene que ver con los medios de información masivos, ¿no? ¿Qué credibilidad tienen los medios de información masivo? Ramonet en esta entrevista recuerda un hecho ya histórico, cuando el diario ABC de España publicó en tapa la foto de Chávez moribundo prácticamente, que fue una foto que dio vuelta al mundo. En realidad se trataba supuestamente Chávez durante o poco después de la operación a la cual había sido sometido en La Habana, Cuba. Cosa que después se reveló ser una falacia total, la foto era falsa, y bueno, toma un poco ese ejemplo, ¿no? Para poder entender de qué se trata cuando hablamos de veracidad de los medios masivos de comunicación a nivel internacional. Entonces, las dos razones que hemos dado en la primera respuesta crean, si quiere, una atmósfera de inquietud en los medios dominantes. Los medios dominantes, hasta hace muy poco, eran hegemónicos, no solo dominantes, eran privados y eran hegemónicos, no tenían rival. Eran los únicos que tenían la posibilidad de dirigirse a todo el mundo sin que ese mundo tuviese la posibilidad de responderles. Bien, por consiguiente, tenían un poco el monopolio de la información y el monopolio de la ideología del mensaje. Bien, esto ha cambiado últimamente en estos últimos 10-15 años, sobre todo desde la llegada de Internet y en América Latina desde la expansión de los nuevos gobiernos progresistas y democráticos. Entonces, evidentemente, esta inquietud hace que los medios dominantes de antes se vean confrontados a tres grandes problemas en este momento. Estos dos que acabo de citar, más la crisis económica en general, que hace que tienen menos publicidad, etcétera, y esto los pone nerviosos, sencillamente. Entonces, cuando creen que tienen una información, que son los únicos que disponen de ella, en este caso se precipitan, y esa precipitación, porque creen que por fin van a ser más rápidos que los medios digitales, etcétera, y en esa precipitación pues cometen errores que ellos no prevén, porque en general esa manipulación corresponde a lo que quieren ellos decir. Por ejemplo, en el caso célebre de la falsa foto del presidente Chávez en la mesa de cirugía, evidentemente la información no era que el presidente Chávez había sido operado, eso lo sabía todo el mundo. Ellos querían, en cierta medida, mostrar a un Chávez debilitado, ¿verdad? Que es un poco lo que han soñado durante mucho tiempo. Entonces, en vez de darse tiempo para verificar si esa foto era real o no era real, a pesar de la justificación completamente extraña y laberíntica que se había dado al origen de esa foto, inmediatamente decidieron publicarla. ¿Y qué ocurrió con los medios y con las redes sociales? Que en 20 minutos las redes sociales demostraron que era falso, que eso no era, ni siquiera era una foto, era un videograma sacado de un vídeo, etcétera. Bien, entonces eso demostró varias cosas. Por una parte, demostró que los grandes medios hegemónicos ya no son fiables, lo que sabíamos, pero esta es una gran demostración: no son fiables. No es porque sean grandes, no es porque sean poderosos, no es porque tengan mucho dinero, etcétera, no es porque se difundan en muchos países, que son fiables. No son fiables. Y por otra parte también que el enjambre que constituyen los internautas, pues son, pueden en algún momento preciso ser una fuente de verificación, de fiscalización de la realidad de una información mucho más importante que todas las salvaguardias que los grandes medios puedan darse. Y así como hablábamos de los medios masivos, en esta sociedad totalmente hipermediatizada, hablamos también de las redes sociales. Hablamos también de las redes sociales y hay un concepto que es muy interesante de subrayar con respecto a lo que dice Ramonet. A informarse es una acción activa y es para eso que las redes sociales nos pueden servir. Vamos a ver cómo lo desarrolla él, pero es muy, muy interesante porque una de las cosas que yo le retrucaba en ese momento cuando le hago la entrevista es, bueno, vos decís que la sociedad civil puede funcionar de alguna manera de control a lo que se viene publicando, qué es verídico, qué no es verídico, qué sé yo, pero hay mucho debate acerca de cuán verídica es también la sociedad civil, que es la sociedad civil que hace control. Hay relaciones de poder muy grandes con respecto a lo que pasa ahí adentro. Y él me responde esto. No se puede, porque las redes sociales no son fiables, tampoco. Pero en fin, igual que lo podemos afirmar tranquilamente, las redes sociales no son fiables. Si usted dice los grandes medios, El País, el New York Times, los grandes periódicos Universal, etc., no son fiables, entonces dicen no. los grandes medios son fiables. No, los grandes medios no son fiables. Hoy día, efectivamente, la cuestión de la confiabilidad de los medios es una cuestión muy importante porque efectivamente no está garantizada en ningún lugar. Y el ciudadano tiene que aprender él mismo a saber verificar a qué fuentes va, las que se pretenden objetivas no lo son, y se puede demostrar que no lo son. En cierta medida yo prefiero una fuente subjetiva, porque sé lo que me está diciendo, que vaya en el sentido de lo que creo, o que vaya en el sentido contrario de lo que creo, porque con respecto a eso yo puedo ajustar mi punto de vista, ¿verdad? Y puedo, de ahí cada vez más que sea importante tener acceso a los hechos, a los datos, y con los hechos y los datos yo me hago luego mi propia interpretación, yo como ciudadano, quiero decir, ¿verdad? En general. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nos procuran estas redes sociales o estos medios comunitarios? Nos procuran nuevas herramientas que no me dejan solo frente a los medios hegemónicos. Yo ahora, los medios, antes estaba solo yo frente a los medios hegemónicos. No, cuando me daban una información, yo no sabía si era verdadera o falsa, tenía que fiarme de ellos. Ahora no, puedo ir a internet, puedo ver qué dice fulano, qué dice mengano, qué dice marcha en Argentina, etcétera. Y bueno, quizá también ellos se equivoquen, pero globalmente me voy haciendo mi idea. Conclusión: informarse es una actividad, es decir, uno no puede informarse pasivamente. Tú no puedes quedarte así tranquilamente, me voy a sentar frente a la televisión y ella me va a decir la verdad. No, hoy día no puede ser, pues tenemos herramientas, tenemos dispositivos que nos están permitiendo armarnos, y por consiguiente, si luego decimos que estamos manipulados, no es una excusa. Porque que nos quieran manipular es normal. Hoy día disponemos de herramientas que nos permiten defendernos contra esa manipulación. Y nosotros debemos ser activistas en la materia de contribuir a nuestra propia información. Bueno, me pareció muy muy interesante justamente lo que decía Ramonet sobre este rol activo que tiene que tener quien se sienta a tratar de informarse. Informarse no es dejar el tele prendido, la radio prendida mientras se hacen otras cosas. Hay que sí estar detrás de lo que dicen los medios, sí hay que estar detrás del televisor, de la radio, pero también las nuevas tecnologías nos permiten, a través de las redes sociales, a través de los portales, a través de un montón de información que circula, acceder e ir a chequear, ir a mirar, ir a ver qué dicen otros, cómo funciona la cuestión, ir a informarse seriamente, ¿no? Ese es el ejercicio que nos invita a hacer Ramonet. Me quedo con la última frase que decía, que era que nos quieran manipular es normal. Bueno, ahora, claro, ¿cómo empezamos a leer eso en clave de información? ¿De qué manera empezamos a desentrañar eso para empezar a construir nosotros mismos nuestra propia información?